comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. És 2 de juny de 2014. Home, nosaltres ja no, perquè no... Home, no dic que no estudiem, perquè nosaltres som molt d'estudiar, però seran els nostres fills els que a partir del pròxim curs, en els llibres d'història, o faran un apèndice, claro, editorial Santillán i tot, faran un apèndice, perquè clar, el dia d'avui és històric. Això que se diu moltes vegades de manera gratuïta, el dia histórico, un dia histórico, o sea, este es histórico, histórico de los libros de historia, 2 de junio de 2014. Además, mires tots els, les edicions digitals de tots els diaris, inclús a la que nosaltres recomanem, perquè és de la casa i perquè és la millor, Levante, elmercantilvalenciano.com, i se fa El rei abdica. Mira tu, ja veus, abdicat l'home, sí, mira. Ara, des del Palau de la Zarzuela, ens han tocat així a la 97.7, ja sabeu que ells són d'organitzar tot el tema de mitjans de comunicació, nosaltres estem ahí, els primers en la llista, pum, ens han tocat, tocat així al cap d'emissions. Senyor García, sí, dígame. Buenos días, somos de Zarzuela. Diu, el rei va fer, perquè sabeu que ara ell va explicar els motius, així Mariano Rajoy diguent, no, que me ha dado el hombre una carta esta mañana que abdica y eso, y entonces ahora vamos a ver todo el mecanismo constitucional y voy a hacer un consejo de ministros mañana martes, en fin, tota la cosa de la burocracia y todo eso, muy bien, però clar, ell té que explicar per què, perquè Mariano no ha dit per què, per, és pel tema de salut. A mi porta moltes operacions, este home porta 13 o 14 operacions, a li cita el nodulet, l'home està delicat, i és per això. Serà per lo de les filles, lo de la filla, vamos, lo que el xutxe i això, si la cosa ve malament, serà... Que, vull dir, l'home tindrà que explicar-ho, dir, fa una setmana, no, jo no et dic, o jo no dic, de repente, col per repente... Es veu que ell portava pensant-ho des del mes de gener. Estava ell en l'enrúnia, o ho tenia decidit, l'enrúnia, i ho ha dit. Bueno, total, que mos han dit de Zarzuela... Vosaltres que de 12 i mitja a 2 què feu? I si vosaltres, mire, el programa de Joaquín con Silvia Arancha i eso, València Abierta, diu, bueno, que sepan que en cualquier momento llamamos de Moncloa dic jo, de Zarzuela, pa enxufar el discurso. I vosaltres hem dit, no, vosaltres fem el programa més o menys conforme ho teníem d'això, i a la que vaig a parlar del rei vostès mos toquen i nosaltres ho posem, que no n'hi ha això, no n'hi ha ningú problema, no. Està tot el dispositiu preparat, no? Sí, sí, normalment en aquestes coses la producció està molt oberta, clar. I si és el rei, doncs pues, bueno, pues, com el rei molts, pues, si n'hi ha que tallar, doncs pues, se talla. Clar, nosaltres anem fent que, i quan mos toquen de Sarsuela, ja, pim, clar, connectem, ahí clar. Està Arantxa Ferrer, que ja té el botó preparat, clar que perquè sí. Hem posat el cable perquè no mos falli, que el cable bo, el gros de connexió, sí, el que Sarsuela. Va a decir sí, a Sarsuela i pam, en seguida, tac, li pegues el botonet i ja està, i a la marxa che. Que era un dia tranquil, te estava escoltant en lo dels llibres d'història i estic molt contenta perquè la meua filla en 6 anyets no tindrà problema quan li facin la pregunta de què dia anunció l'abdicació perquè avui és el seu aniversari. Ah, que bonico! Ah, el 2 de juny la meua Lucía complí 6 anyets i abdica el rei i... però això, per a mi, lo important és l'altre. Clar, lo important és l'aniversari de la xiqueta, la festuqui que se va fer, en les amiguetes... Ja, pues, casualment coincidís que el rei ha abdicat, però bueno... I després, dins d'un saps, diguem, mira, el dia del cumpleaños de Lucía va resulta que estàvem els tres així juntets i vaimos a abdicar el rei. Ja veus? Se'n recordeu que va entrar David, que han tocat de Zarzuela, que te pareu màquines, perquè... parant la rotativa, oh, molt bé, clar. I que hem vist a Rajoy en una roda de premsa i sense pantalla i a pecho descubierto, pecho, sin plasma ni nada. Sin nada. Sin plasma queda, no sé si l'heu vist, mireu si voleu en el vídeo i això, queda un poc més esmortit. No vos... A veure, te queda més, sí. Està més blanc, sí, no? Sí. Més apagat. Jo crec que també estava superat un poquet de dir, sí, és que vull dar una, no, Gloria, vull dar una notícia tan... Sin preguntes. No, No, i la meia ha dit, clar, perquè el periodista li preguntaria, però li ha dit el rei per què? Per què? Pues ho dirà ell. Que ho diga ell. Jo ho dic això, ja, quan vinga. Ell des de Sassuolo. Ara, Twitter està i Facebook, hi ha una marxa des de primera hora de mira el efecto Podemos, pitos, flauta. Bueno, n'hi ha una de... una cosa molt divertida, hi ha tuits així una miqueta enginyosos, hi ha tuits ja, bueno, más republicanos, ja, oh, la barricada, això m'ho ve. De fet, des del counter de Twitter de Podemos estan dient, ja os dijimos la semana pasada después de las elecciones que iba a haber muchos cambios, ¿eh? El efecto sí. Podemos. Sí, sí, això diuen ells, clar. I si l'home ho tenia pensat ja des de gener, no ho tinc jo clar. Hi ha moltes derivades d'esta qüestió. Nosaltres ja, home, és que, ostres, ara tu saps quina perea, perquè ara tots els puestos estan parlant de l'abdicació del rei i tot això. Mira, a veure, motius per a que te quedes en la 97.7. Una, no m'ho fem pesat. Comentant tot això, però ho comentarem així, en espardenyes. Sí. Un poc de casa, un poc les derivades que n'hi ha, un poc per... En fi, mos fem quatre preguntes i això és normal. Però l'anàlisi que farem és un poc a la nostra manera. Mira, per exemple, Levante, el mercantil valenciano, ho ha fet molt bé, s'hi ha tret tota la col·lecció de fotografies de El paso del rei per València. Ja, és una cosa molt bonica. A mi m'ha emocionat molt recordar la Copa del 99 donant-li la Mendieta al València, si en Mestalla. Ah, sí, sí, record. Oh, sí. El Piojo, ese equipazo, ah, oh, qué fuerte. Muchas con el Bribón, sí, que venia ell de... a navegar. Clar. Ell quan venia a València poques voltes posava peu en terra, eh? Més bé, era pe... la mar. Lo suyo, que pe... és lo de navegar. Que és lo suyo, que és lo suyo. Però sí, sí, sí. No, la veritat és que Levante està fent avui un treball d'informació exhaustiva. Cada minut tenen nova entrada. Jo recomano vivament que qui vulgui estar informat de l'última hora es connecte a Levante EMV.es, a més de la 97.7. He vist una foto molt bonica que és Juanita Balaguer de la Pepica. Sabeu el restaurant La Pepica? Sí, sí, sí. Aixa dona, tan ideal. I feu que li va donar una medalla. Mm? L'home allà, se faria una roseta, sí, sí, sí, una paelleta, sí, sí, sí. La Pepica, i la Pepica li va posar. Però a mi això és el que m'agrada. Clar que sí. Saps com és? I, bueno, i, ara... I que anem a tindre el rei més bonic, més jove, més templat i més preparat de la història. Sexto. Com Camilo. Sexto. Igual que Camilo. Això ho ha posat la meva amiga Carolina Ferrer, ha posat això, diu serà sexto, Camilo sexto, Felipe sexto. Pues mira, sí, i el personal en fer... A veure, no és que... Ui, esteu ahí de broma. A mi, no, de broma, vull dir, que jo què sé, pues tenim el caràcter valencià nostre i això és una cosa sèria, vull dir, hem analitzat en rigor, hem quedat en professors de dret constitucional també per parlar d'això de manera sèria. Ara vindrà Susana Gol, també parlar-nos de Posifí, les xiquetes, Letícia, un poc tot. ¿Y el personal qué dio Pere y Arantxa? Mira, el personal, claro, pues es la noticia de la jornada, es la noticia del año, está claro que sí, comentarla. Elena María, que dio fea un rato de día, lo acabo de escuchar, creo que será el principio de una gran era. Imaginen que os referís pues al reinado de Felipe VI. Rafael, dio viva el rey de España y viva con esa decisión. Ramón Jarque, que dio me parece genial que tome esa decisión el rey. José Ignacio, que dio que casi 40 años de gran reinado, pero que han estado empañados en los últimos... per les coses que ha fet el propi monarca, per les seues pròpies accions. Diu, també membres de su família, que todos sabemos, però a mi lo que me importa... Miembros y miembras. Sí, sí, sobretot. Diu que lo que me importa es que el València Basket se la juega esta noche frente al Cajasol. Això és molt important. Ah, i felicidades a la Peque Lucía. Lo important, vamos, del dia. I Antonia diu, estupendo que el rei abdique en su hijo Felipe. Viva el rei i viva el príncipe. Claro que sí. Són molt monàrquics, el personal, sí, sí. Molt monàrquic, sí, tenim una audiència molt monàrquica, això està bé també per saber un poc, en fi, el personal que espera i això, però no, nosaltres també és una família, pues com totes les famílies, pues així d'algun... com totes. Bueno. Com totes com... No, vull dir, anem a veure. No totes les famílies fan un forat de milions d'euros a la hisenda pública. Però això, com ho està investigant el jutge Castro, bueno, ni totes les famílies, pues potser la Nora presentava el telediari i viuen en Sassuola i això. Bueno, ja ho sé que no és com totes les famílies, però que, en fi, tenen sus coses. Ara analitzarem alguna. A mi m'he donat molta peneta perdre a la Sofia, com a reina. Ningú està parlant d'ella avui. Una derivada molt interessant. Sí, no n'hi han entrades de Sofia per ahir. No? Sofia és una pèrdida. Jo suposo que sí que hi haurà grans articles d'ací a una setmana sobre ella, clar. Serà reina cesante. perquè clar, el rei abdicant, cosa, hi ha moltes derivades. El mestre Bau, que avui debuta fent els comentaris futbolístics, el professor Tito Bau, has fet enseguida una primera derivada. Jo, un moment, l'equip del govern ha deixat de ser el Real Madrid i passa a ser l'Atleti de Madrid. Sabeu que el príncipe és colchonero, això també és molt important. En fi, de tot això i de més coses, anem xerrant en el programa d'avui i los motivos, los motivos. En quan diguen de Sarsuela ho interrompem tot, eh? Ara una pauseta i seguim. Es reina 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? ¿Ah? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat, más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. Restaurante Casa Chiva, especializado en comida valenciana en primera línea de playa. Con unas excelentes vistas al mar, disfruta de su magnífica terraza. Especialidades en arroces, pescados salvajes y mariscos. Menú diario 19,50 euros y menú para cenar todo picoteo. Destacan por su excelente calidad y servicio, abierto todos los días del año de martes a domingo. Estamos en Plaza Mallorca 29, El Perelló, Valencia. Reservas al 96 177 0018. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento. Comidas y niños gratis. Y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Así es como suena lo nuevo de Antonio Barullo. El artista ganador de un Grammy Latino vuelve con un disco majestuoso, elegante y universal. Viví reúne las historias y melodías más brillantes de un artista único. Antonio Barullo. Disco ya a la venta en iTunes, plataformas digitales y puntos habituales. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96 327 2347. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bueno, y con todo el equipo y colaboraciones estelares en el día de hoy. Susana Golf, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? El ajetreo en Levante, el Mercantil Valenciano, en el periódico. Bueno, en todas las redacciones, no solo de España, del mundo entero. La repercusión internacional ya ha sido inmediata y tremenda, como no podía ser de otro modo. Por cierto, ¿has visto en Francia qué cariño le tienen a nuestra Leticia? Fíjate, cómo los titulares tienden a ensalzar. Pero a Leticia, tú sabes que yo soy seguidora fiel de Point of View. Tú eres muy de Point of View. Y Point of View, sí, siempre ha apoyado muchísimo a la princesa Leticia. Creo que Figaro también, en fin. También. Ahora iremos a algunas derivadas mientras esperamos que nos llamen de Zarzuela. Sí, para, de un momento a otro. Y conectar con línea directa para que cuente sí que hay muchas los motivos. Sí, sí. tú ya sabes que a mí me interesan siempre las derivadas. Bueno, claro, nos estábamos preguntando, claro, ahora él es rey cesante. Bueno, ¿la reina cómo queda? ¿Reina cesante? Habrá que desarrollar el estatuto de cómo quedan, porque esto depende también de cada monarquía. Fíjate que en el caso de Holanda, la reina Beatriz perdió el estatus de reina y ha pasado a ser princesa de Orleans, que era el título que tenía antes Máxima Zorreguieta. Y en cambio, los reyes de Bélgica sí que se mantienen como reyes. Eso entiendo yo, que lo esto de es rey un estatuto no se puede ser ex-rey, digamos. A regular. ¿No? No, claro. Claro, eres rey, pero claro, entonces, ¿qué tenemos? Esto dependerá del príncipe. Sí, bueno, ya te digo que en el caso de Bélgica es así. De hecho, Fabiola continúa siendo reina y ahí tenemos tres reinas. Depende del caso. En cambio, en Holanda, ya te digo que es una monarquía de otro tono, digamos, más moderno, la reina voluntariamente decidió pasar a ser princesa y perdió ahí un puntito de estatus. ¿Cómo se habrá levantado esta mañana? Bueno, pues reina impectore, casi. Impectore, claro. Esto es muy interesante. Las niñas pasan a ser las infantitas. Esto es muy interesante, porque fíjate, yo escribí ya hace tiempo un reportaje, porque me parecía la parte más, evidentemente, la reina, como nos recuerda Jaime Peñafiel una y otra vez, Leticia no va a ser reina. Efectivamente, el rey es correcto, Felipe, sí. Bien, ella será reina consorte, exactamente como era la reina Sofía. Lo que ocurre es que lo interesante es que es esta generación, que yo llamé la generación de reinas plebeyas, que ya ha empezado, Leticia va a ser la tercera, ya tenemos el ejemplo de Máxima en Holanda, tenemos el de Matilde en Bélgica, aunque Matilde venía de familia más nobiliaria, pero también era plebeya, y Leticia será la tercera. Esto sí que es interesante, porque es la hay algún acaso, estaba la reina de Suecia, Silvia, que también era plebeya, era azafata, estaba a Mónaco, pero Mónaco ya sabemos que Mónaco es otra cosa. Juega otra liga. Exacto. Pero bueno, va a ser interesante, está la experiencia de Máxima, que está funcionando muy bien. También es cierto que la monarquía holandesa no estaba en la situación, en los estándares de popularidad en las que estaba. De hecho, pero efectivamente, son gente que viene este de mismo año te hemos tenido dos abdicaciones, tú estabas recordando, la de Beatriz y la de Alberto, claro, de Bélgica en favor de Felipe. Bueno, y Beatriz y la del de Papa, Guillermo, salvándolas, claro. Pero es otro jefe de Estado. Hay un tuit muy ingenioso que dice, fíjate, hemos conocido dos papas, conoceremos dos reyes y un solo presentador de Saber y Ganar. Vale, muy bueno. Querido Jordi, sí, Hurtado. Bueno, en estos vamos tiempos a saludar, que nada parece eterno. Vamos a enviar un abrazo, en fin, querido compañero, que junto con Carmen Enríquez ha escrito libros sobre la reina habla de su vida, y uno que hoy cobra una actualidad, en fin, desmesurada, el que escribieron sobre los príncipes, que se llama Preparados para Reinar, es el amigo Emilio Oliva. Hola, Emilio, ¿qué tal? Te mando un abrazo. Hola, fuerte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas. Pues bueno, aquí bien, haciendo aquí las primeras derivadas de la noticia histórica del día. Sí, bueno, la noticia es, pues, según se quiera tomar, hay quien se lo toma en su aspecto positivo, que tiene muchos, y hay quien entra en un territorio que es el del ¿y ahora qué?, ¿no? Y con cierto temor. Pero vamos, yo la verdad es que soy más partidario de la primera que de la segunda, sí. Bueno, para el ahora qué, también hemos quedado con profesores de Derecho Constitucional, efectivamente lo que se abre ahora, ha anunciado el presidente del Gobierno, ya sabréis sobradamente, que tenemos mañana un Consejo de Ministros, hay que ver las previsiones constitucionales, el artículo 57.5, la Constitución, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos un poco a nivel de calle, ¿vale? Las derivadas más populares. Ahí lo que digamos se abre, Chimo, es una muy importante, que es una llamada de atención que tenemos que hacer una vez más sobre nuestros políticos, ¿no? Es que han tenido oportunidad de hacer lo que ahora se va a tener que hacer a prisa y corriendo, que es una ley orgánica que regule precisamente todo este proceso de abdicación, ¿no? Sí, porque hablar de abdicación y de tocar la Constitución siempre nos tiemblan las piernas. Parece que no se puede hablar de esto de una manera, en fin, normalizada y contemporánea. Hombre, es una cosa que ocurre cada mucho tiempo y, claro, no hay costumbre. Además, aquí, pues precisamente es que esto no ha ocurrido, es inédito, o sea, no ha ocurrido en toda la historia de España, ¿no? Uh-huh. Bueno, recuerdo que cuando salió, bueno, ocurrió con, claro, Fernando VII y tal, igual, y no fue una cosa, y tuvo que darse marcha atrás de nuevo al tema, o sea que bueno, pero en fin. Bueno, parece que en este caso, para la transición, desde luego, el pueblo español estamos perfectamente preparados, y recordando cuando hablaba contigo y con Carmen de vuestro libro, sí, Los Príncipes Preparados para Reinar, sí, recuerdo que había un capítulo, una reflexión muy clara, es decir, lo que venga después, que efectivamente es Felipe, Leticia y las niñas, va a funcionar. ¿Sigues igual de convencido que entonces? Absolutamente, vamos. sí, vamos, y quizá incluso pues más todavía, ¿no? Porque la figura fundamental en esta historia, pues es sin duda el príncipe, ¿no? Y el príncipe, es decir, el rey. Y el rey pues lo va a hacer muy bien. O sea, Felipe VI va a ser un magnífico rey porque tiene todas las condiciones para serlo, ¿no? Desde formación hasta disposición y, bueno, y las condiciones históricas que en definitiva le van a permitir el hacerlo, ¿no? ¿Y ella qué os parece, Susana, Emilio? También en alguna ocasión hemos hablado aquí de esa rigidez de ella en algunos actos oficiales. Va cogiendo más soltura, ciertamente, pero es verdad que, sobre todo al principio, como es tan perfeccionista y como es tan así... Y tiene una presión tremenda sobre ella, claro. Imagínate la presión que tiene sobre ella. Y ahora todavía más, no lo sé, ¿nos vamos a encontrar a Leticia del principio del principantado, por decirlo de alguna manera? Esa Leticia tensa y así, ¿qué os parece? Bueno, no sé, esto el tiempo lo va a ir diciendo, pero de todas maneras yo creo que esto tiene mucho de oficio, ¿no? Y el oficio, los oficios todos sabemos que se aprenden ejerciéndolos, ejercitándolos. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido la princesa Leticia, la futura reina, pues ya va teniendo un buen oficio y seguro que lo hará también. Estará a la altura de las circunstancias, sin lugar a dudas. Y de, ¿no?, lo que no cabe duda, Enrique, yo creo que coincidirás con nosotros, es que, aunque se la pueda criticar en muchos aspectos, el hecho de hay un antes y un después del príncipe Felipe en su matrimonio con la princesa Leticia. Obviamente eso ha contribuido mucho a cambiar su imagen y acercarla muchísimo al pueblo, por el hecho de casarse por amor con una plebeya, por el hecho de ser ahora un padre de familia, casado, con dos hijas... ¿No? Sí, él ha ganado en solidez, ¿no? Uh-huh. Sin duda alguna. Y le ha dado, bueno, y hay detalles técnicos, ¿no? Por ejemplo, el cómo ahora mismo el príncipe, el cómo se desenvuelve en un acto público. Efectivamente, mucho más cercano, más simpático. Y a pronunciar un discurso y es decir, la seguridad y el aplomo que tiene ahora, uh-huh, no lo ha tenido, no lo tenía antes. Aunque la persona era la misma y quienes lo veíamos al otro lado del telón, pues sabíamos que era una persona que tenía excelentes condiciones para el ejercicio de incluso la política, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos ahora y está perfectamente asentado, él perfectamente compenetrado con ella y yo creo que, vamos, están... lo que el título del libro que hice con Carmen Enríquez decía, que era Los príncipes preparados para reinar, pues se cumple al 100%, sí. Pues un beso para Carmen, Emilio, gracias por estar con nosotros, un abrazo fuerte. Muy bien. Muchas pues gracias. Hasta otra. Hasta luego. Próxima. Dios. Bueno, y como estábamos comentando también, ¿en qué situación queda doña Sofía, la reina? Que hablando de las visitas en general de los integrantes de la Casa Real a Valencia, ¿se recuerdan las de don Juan Carlos? Estábamos recordando el reportaje que hay en el digital con algunas imágenes, en fin, muy bonitas, dando la copa a Mendieta de Valencia, yo que soy tan chotón en el 99, cuando la Pepica le dieron la medalla también a él, y eso... Sí. Eventos bastante relacionados con el mar, mientras que doña Sofía... Pero la reina, con la cultura. Claro, ya viene al Palau. Pero ha venido muchísimo. Es de las que más ha visitado. Pues yo creo que todavía hará un papel de tutelaje, entre comillas, de imagen. Yo no creo que desaparezcan de momento de la escena pública, tal como está la cosa. Y luego lo que decíamos antes, yo estoy muy interesada en las niñas, porque claro, ya sé que es irse muy lejos. Pero fijaos que ahora mismo Leonor pasa a ser la princesa de Asturias, la heredera, porque hasta ahora era la heredera del heredero. Y aquí sí que viene lo mismo en el caso de Holanda, lo mismo en el caso de Bélgica, en el caso de Suecia, aunque ahí sí que la heredera ya es una mujer. Pero quitando a Victoria de Suecia, todos los príncipes herederos actualmente, ya algunos ya reyes, son hombres. En cambio, quitando a Victoria, en cambio, la generación que viene detrás es por aplastante mayoría, pero un 99% son todo niñas. Y esas niñitas, ahora son chiquititas, rubias y muy monas, serán reinas, estas sí, titulares, algún día, dentro de una generación. Fíjate. O sea, que viene un cambio ahí histórico, ¿eh? Porque esto hacía, ¿cuántos siglos hacía de la época de las reinas? Que no ocurría esto. ¿Y cuando estas nenas reinen, qué escenario social se van a encontrar? Sí, pero cosas, los tiempos son tan cambiantes. De momento esto... lo que sí sabemos es que todas las demoscopias apuntan que todos los españoles estamos muy preparados para este cambio de Felipe VI, aunque no sé, claro, tendremos que acostumbrarnos a cómo bueno, suena, ¿no? Bueno, ojo, el papel es difícil, ¿eh? O sea, la papeleta que tienen ahora mismo el príncipe Felipe es tremenda. El príncipe Felipe va a ser el que va a tener que vivir, aparte de todos estos cambios del panorama político que se están dibujando, va a tener que vivir también cómo acabe el tema judicial, que afecta de lleno a su familia, claro, no nos olvidemos. Acabas de poner dedo en la llaga. Ya. En Twitter, ahí, claro, corre como una marea el hecho de, vamos a ver, ¿por qué no emiten el mensaje de la explicación de los motivos de la abdicación del rey? Eso, claro, son los medios públicos y nos conectamos los demás, habida cuenta de que está grabado. Bueno, no se sabe si está grabado, pero muy probablemente sí lo esté, ¿no? Vamos, pondría la mano en... Y si Mariano Rajoy ha salido a las 10:30 y le ha dado la carta, ponte que hayan quedado a desayunar el presidente del gobierno y el rey, se haya pasado antes de la comparecencia por Zarzuela, le haya dado la carta, esto puede estar grabado tranquilamente a las 10 de la mañana. Uy. En fin. O hace semanas o hace meses. Perdona que te diga. Hombre, sí, ¿quieres decir? Buah. Porque es más que probable el hecho de que la infanta se siente en el banquillo y que el juez Castro haya encontrado más que indicios en esa actividad de Aizón en el asunto. Y esto es algo por lo que el rey como regente no quiere pasar. Esto va a ser parece que puede ser un catalizador no del asunto. No tengo claro que ese sea el motivo fundamental. A mí me parece que es más bien un tema de edad, de salud, de cansancio, pero cualquiera sabe, evidentemente confluyen todos los temas, pero lo que es evidente es que esa prueba de fuego la va a tener que pasar el nuevo rey. Y me decías que estáis preparando en el periódico de páginas para mañana, y creo uno de los, 48. De los análisis también es las operaciones, claro. La cantidad que ha sufrido, que son más de una no, decena. Sí, 13 operaciones. 13, 5 en el último año y poquito, y 13 en total, que es un desgaste para cualquiera, que es tremendo. Yo no sé si hay... un empeoramiento, si hay un problema grave de salud o no. No veo que sea necesariamente eso condición para haber tomado la decisión que ha tomado. Se está diciendo que la tomó al cumplir 76 años. También es cierto que el rey... desde enero, sí. He oído por ahí en los 22... Coincidiendo con su cumpleaños, que es en enero, sí. Y, bueno, estaba sopesando cuál era, digamos, el mejor momento también del calendario me político. Me imagino. Yo tengo la sensación, pero esto es una sensación. ¿Te parece el mejor momento después de que el país se haya removido como una pecera a raíz de las últimas elecciones al Parlamento el Europeo? El momento es convulso, efectivamente. Y en la situación Podemos y en el momento... Efectivamente. De hecho, la palabra referéndum, república, como comprenderás, ha empezado a saltar por todas partes. Bueno, era un debate que estaba ahí, que era inevitable. Quiero decir, las cosas están cambiando muy deprisa, eso es evidente. Si era un buen momento o no, ¿y cuál hubiese sido un buen momento? Es que yo tengo la sensación, pero esto es una sensación personal, que el rey ha hecho un último intento, un último esfuerzo con esta gira, porque de hecho coincide con su nueva salida al mundo, ¿no? Su nueva gira internacional, etcétera, etcétera. No sé si realmente estaba todo pensado, programado, supongo que una decisión de este tipo no se improvisa. Pero me da la sensación de que han hecho un último esfuerzo por ver cómo respondía y que quizá se han dado cuenta de que le pesaba demasiado ya la situación y no lo han visto capaz de aguantar ese ritmo. O han pensado que necesitan una persona joven, fuerte, sangre nueva. Si es acertado o no, el tiempo nos lo dirá. Me quedo con esa posibilidad, efectivamente. Justo antes de las elecciones al Parlamento Europeo hubo ese intento. Movimiento de nuevo de colocar al rey en el centro de la actualidad. Cuanta más actividad pública tiene el rey, más sube la popularidad en las encuestas. Claro. Una popularidad en las encuestas que ciertamente estaba... Han intentado estaba... dejarla un poquito más en lo alto, ¿no? ¿Quieres decir que a lo mejor esa prueba no ha salido del todo bien? Bueno, no, Susana, lo sé, es una posibilidad. Hoy es un día muy agitado, es un día ciertamente histórico. Y gracias por estar con nosotros esta mañana y a seguir trabajando. Lo leeremos todo mañana en Levante. Por favor. Gracias, Mónica. Gracias. Bueno. vuelve al Teatro Olimpia la nueva aventura de Mellizos. Dos caras duras en crisis, con Bertín Osborne y Paco Arévalo. Tres únicos días, 6, 7 y 8 de junio. Dos caras duras en crisis, en el Teatro Olimpia. Servicios informativos. La última hora de l'actualitat informativa, molt pendents de Zarzuela i de, bueno, aquesta comunicació a tots els espanyols al voltant dels motius de l'abdicació del rei. Però passen més coses en el dia d'avui. Què tal, César Molins? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Com és el cas cooperació, l'exconseller Rafael Blasco confirmant que va recórrer el fallo que el condena a 8 anys de càrcel i 20 anys d'inhabilitació. Per la seva part, ja sabreu que la Fiscalia demana presó provisional per al que fora conseller i el pagament de 2 milions de fiança. Sí, Blasco estava citat aquesta matí a les 10 en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat. L'objectiu era estudiar si se li aplicaven aquestes mesures cautelars, no? Com la que ha demanat la Fiscalia després de la seva condemna a prisió de la setmana passada, que van saber. També estan citats altres 6 condemnats en la primera presa d'este cas, en la que, recordem, es jutja presentes irregularitats en la concessió d'ajudes a la Fundació Sillés en l'any 2008 per a projectes a Nicaragua. Després d'abandonar el tribunal, el conseller ha dit que està confiat en que al final es va demostrar la seva innocència i també pues, ha confirmat això que estàs comentant, no? Que va recórrer la sentència. Les Corts ajornen la sanció a Oltra per estudiar les seues al·legacions. Per què se pospone esta sanció a Mònica Oltra? Pues perquè volen... recordo que la setmana passada Mònica Oltra va enviar un escrit per tal d'explicar, segons la seva versió, què havia passat aquell, bueno, pues, aquell 8 de maig, després de que el president l'expulsara de l'hemicicle, ella no acatar aquests tres tocs d'avís, no?, per tal de que callara, no? Sí, ella... Només he escoltat que dos, bueno, aquella, sí, aquella del Darull. Només sí. Escolta que dos i continuo dient no, són tres, aixina que te'n vas fora, jo digui no, me quede. Total, que s'arma tot este burumbori, no? En principi, pues, està, segons el reglament de les Corts, ja saps que bueno, pues, se preveu per a estos casos sancions. La sanció tenia prevista aplicar-se la setmana passada, resulta que el Parlament digui que volia sentir primer a Mònica Oltra. Mònica Oltra envia l'escrit ha arribat avui, per tant, ara el Parlament Valencià el que va fer és analitzar aquest escrit per tal de decidir finalment quina és la sanció que li se va aplicar a la diputada de Compromís. Tenim a València 19 Premis Nobel reunits en la ciutat per a demanar als governs que lluiten contra els incendis. Sí, ho ha despertat aixina este matí, així al capital del Túria, Ximo, en la declaració que han llegit a l'inici de la jornada de deliberació dels Premis Rei Jaume I sobre ciència e investigació. El fallo d'estos premis es va fer públic demà, En la declaració pues, s'assenyalen que amb l'augment de la població i l'increment dels incendis forestals, molts d'ells intencionats, pues, va disminuint ràpidament la massa forestal del planeta. Després de la lectura, els jurats han començat ja aquesta deliberació per escollir 6 guardonats d'entre els vora 200 candidats de tota Espanya que opten a aquests premis Rei Jaume I que estan valorats en 100.000 euros en cadascuna de les modalitats. 10 persones han mort en accidents este cap de setmana. 9 accidents mortals. De les 10 persones que han faltat, 3 eren conductors de motos. Sí, a més, 8 persones han resultat ferides en aquests accidents. En el que portem d'any, segons la GT, pues, són més de 400 persones les que han mort en les carreteres. Un d'aquests accidents provia este cap de setmana a la localitat valenciana de Ribarroja del Túria. Una jove de 26 anys moria a aire desfrenada després de xocar dos vehicles. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. Parlem de les obres de millora de regadius de les comunitats de regants de l'Alcúdia i de Casinos. Bueno, ha finalitzat ja aquestes obres, el Ministeri. Sí, una inversió de vora 9 milions d'euros en les obres. En el cas de les obres de millora del sistema de reg de l'Alcúdia, la zona regable del canal Júcar-Túria, han comptat una ajuda en inversió de més de 8 milions d'euros. En l'altre cas, en les obres de millora de la qualitat de l'aigua i optimització energètica de la comunitat de regants de Casinos, pues, la inversió s'ha dut de més de 700.000 euros. El Ministeri ha assenyalat que els treballs realitzats als termes municipals de l'Alcúdia, al Cire Guadalajara han beneficiat a vora 1.000 regants i han afectat una superfície de més de 800 hectàrees dedicades principalment a cítrics, fruiters, d'os i també caqui. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. I en quant a l'oratge, mentre esperem la compareixença des de Zarzuela, el missatge del rei que està arribant en estos moments. Per tant, al mateix quan és la 1:05 de la vesprada, ara us contarem la informació de l'oratge, però estàvem molt pendents d'aquesta compareixença en el Palau de la Zarzuela del rei Joan Carles I sobre la seva abdicació. El sentit. Transmitiros con singular emoción una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla. En mi proclamación como rey, hace ya cerca de 4 décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España, con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino, y nuestra nación una democracia moderna, plenamente integrada en Europa. Me propuse encabezar entonces la ilusionante tarea nacional que permitió a los ciudadanos elegir a sus legítimos representantes y llevar a cabo esa gran y positiva transformación de España que tanto necesitábamos. Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso. Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. Y como contrapeso, también han reavivado la conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos, una gran nación. Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor. En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia. Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, y una vez recuperado, tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana al presidente del gobierno. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. Bueno, pues un final en emoció, desde el fondo del corazón. Bueno, és cert que ha fet una crida a sa majestat el rei en esta exposició de motius de la seva abdicació, col·locant a Ciutadans com a protagonistes, fent un repàs dels 39 anys de reinat, en fi, gratitud i recordant els patiments i els moments de crisi. Ara el que arriba, César, és el moment de la successió. Sí. Segons els preceptes ja previstos en la Constitució, assumpte que ja, del que ja ha explicat també Mariano Rajoy, que faria una reunió especial del demà. Consell de Ministres demà, no? Demà mateix, sí. Demà, jo crec que també el fet del motiu, no? Perquè especulava quin era el motiu que duia el rei a abdicar. Bueno, pues he dit que lo que pretenen d'esta forma és deixar pas en la primera línia. El motiu és que no hi ha motiu. No hi ha motiu, no hi ha motiu, clar. Que no hi ha ningú. Exactament. També me quedé en aquestes paraules d'agraïment a la reina, perquè els últims anys sempre ha hagut ahí... que si s'ha especulat, no?, en la relació entre el monarca i la reina Sofia, pues ahí está ese detall també de gratitud a la reina per tot el suport donat estos anys. I per descomptat, tota la confiança en el que serà pronte Felip VI i la reina consorte Letizia, efectivament, les xiquetes passen a ser infantes d'Espanya i, en fi, hereves a la corona que ja ho eren. Bueno, ara s'obri un temps realment apassionant també en les Corts Generals per a fer la transmissió, d'alguna manera, del que figuradament seria la corona i el bàcul, no?, que és el que no?, sempre s'ha transmès, no?, com els valors de la monarquia, encara que són altres i és precisament estar apegats al dia a dia de Ciutadans. Més informació, César, a partir de les 2 de la vesprada, encara que se'ns ha quedat pendent l'horatge entre unes coses i altres, perquè havíem de donar, lògicament, prevalència a la compareixença de sa majestat el rei des de Zarzuela. Bueno, en cuanto a l'horatge, com ho tenim? Calor, pues, no? Però avui... Sí, estabilitat, bàsicament, des del punt de vista meteorològic, Ximó, perquè avui les temperatures en ascens, màxima de 27 graus a l'interior, a la zona de Xàtiva, així al litoral, màxima de 25 graus, tant a València com a Gandia i Oliva. El vent que bufa avui de llevant, fluix de l'est, i, bueno, pues el cel està sense núvols, pràcticament. El sol està lluint en la major part del territori valencià. Demà la situació serà molt pareguda, amb l'única diferència de que el vent que avui sopla i que el vent que avui bufa de llevant demà ho farà de ponent, i se vent de ponent farà que les temperatures pugen una mica nina, per tant demà calor també a València. Gràcies, César, més info a partir de les 2 de la vesprada, 1:13 a València Abierta des de la 97.7. Acércate a Levante Televisión para estar informado, porque Levante Televisión amplía sus servicios informativos. A las 2 de la tarde, Xavi Blasco en Noticias 1 te acerca toda la actualidad con detalle. A las 20:30 en Noticias 2, Patricia Ramírez te resume la información de la jornada. Además, ahora en los informativos de Levante Televisión tienes una amplia información del tiempo con el espacio Lorache. Levante Televisión. Más información. Más cerca de ti. València Abierta, cerca de ti. Bueno. Bueno, ya venían comentando desde fa varios días en el Twitter, en el Facebook, en Levante Televisió y así también en la 97.7 fent-nos ressò, ah, en el diari El Mercantil Valenciano, que hi ha una fotografia dels protagonistes ben templats, bueno, ben templats i ben informats, que aneu a estar perquè Levante Televisió posa en marxa des de avui mateixa, coincidint, efectivament, en l'abdicació del rei Joan Carles, quin dia per encetar un treball de redacció apassionant, una nova edició de Notícies a migdia, a partir de les 2 de la vesprada. La cara visible d'aquesta redacció és el meu estimat company, el nostre estimat Xavi Blasco, i després hi haurà una programació especial dedicada a l'horatge. I Levante Notícies, a partir de les 8 de la vesprada, canvia de cara. I, bueno, i la cara que estarà al front no és altra que també una excel·lent companya, una periodista tot terreny. Què li diuen Patricia Ramírez? Sobradamente preparada, també, clar que sí, que avui ens acompanya. Sí, què tal, Patricia, com estàs? Hola, Ximo, molt bon dia. També a continuació, una edició especial de l'horatge de la qual i de les novetats ens comentarà el director de Levante Televisió i també d'esta casa suya, que lo és, la 97.7, l'amic Francesc Piera. Què tal, Paco, com estem? Hola, bon dia. Quin dia per arrencar en una redacció nova. Però hem de dir que el rei ho ha decidit després. Al saber que fem l'informatiu nou, no ho hem organitzat per al rei, al revés, s'ho ha copiat ell. Lo de Levante ja venia fa dies, ho tenia molt previst, ell és el que ha triat. Ell és el que ha improvisat. Efectivament, en què hi havia esta novetat singular, especial en la informació en la Comunitat Valenciana. Una nova finestra, per tant, a partir de les 2 de la vesprada, i Patricia Ramírez al front de la redacció en l'edició de Notícies 2. Bueno, Patricia, per la meva part, que ja porti alguns mesos més benvinguda a esta casa, molt ben trobada, i bueno, a partir de les 8 i mitja, les notícies pròximes del poble, les des de fa 5 anys, però a la teua manera. Què vas aportar, Patricia? Què hi ha de novetats en esta edició, segona edició de Levante Notícies? Home, jo crec que hem volgut mantindre la línia que ja portàvem fent abans, que bueno, canviarem les cares, i l'informatiu de les 8 i mitja és un informatiu que serà una miqueta més extens que el de migdia, tenim més temps, i bé, el que nosaltres sempre volem fer és contar, apropar als telespectadors l'actualitat, no només l'actualitat que està passant al nostre país, sinó també, molt important ara, l'actualitat que tenim nosaltres a la nostra terra, i bueno, pues les notícies també locals, el que els interessa saber a la gent. I bé, nosaltres també volem fer dins d'aquest informatiu donar una pinzellada d'anàlisi quan es pot, quan tenim l'oportunitat de fer-ho, i per això contem en diverses ocasions amb l'opinió d'experts, tractem temes d'actualitat i dins incorporem una entrevista que sols durar aproximadament uns 10 minuts, depenent del tema, on precisament aquesta persona convidada als estudis de Levante Televisió ens conta, ens acosta, ens analitza un tema candent, en este cas, per suposat, avui la notícia del dia, sens dubte, és l'abdicació del rei, i pot ser que en l'informatiu d'esta vesprada puguen comptar amb algú que pugui analitzar tot això. Estarem molt atents a les múltiples derivades, efectivament, de l'abdicació i la manera en la que ens ho conten a partir de les 8 i mitja, Patricia Ramírez i la resta de la redacció de Levante edició de Notícies 2. La novetat és Paco Piera, que a partir de les 2 de la vesprada la cita és en Xavi Blasco com a, en fi, com a cara visible, però en la redacció darrere, el que Levante Televisió, des de fa 5 anys en marxa, arranca este informatiu de migdia. És una hora, en fi, de tradicional cita informativa, no? També sí, fins ara hi havia, des de les 12 migdia, butlletins horaris, i per tant, a les 12 hi havia un butlletinari. En este moment, realment la Comunitat Valenciana no té informació televisió, això ara no té ninguna televisió, desapareguda malauradament la televisió pública dels valencians, no té cap televisió que oferisca als ciutadans informació això ara, i nosaltres pues, hem decidit pues, agafar un poc el repte i tirar endavant un informatiu això ara i tractar de que, bueno, com que és la nostra obligació com a empresa de comunicació, de que la gent estiga informada també per televisió de les coses que passen, sobretot en allà més pròxim, que és, en el nostre cas, València i l'àrea metropolitana, la resta de la comunitat i, per suposat, també pues, a Espanya i a la resta del món. compromís en les coses de casa, veritat, això és la idea de Levante Televisió des que va arrencar les seues emissions fa 5 anys, aquest compromís de dedicar-nos a les coses més properes, a l'actualitat més propera, per descomptat continua. Però hem comentat que tant en esta nova edició que avui arranca, ja tenen una cita a partir de les 2 de la vesprada obligada en Levante Televisió i la de les 8 i mitja, després hi ha un espai d'informació dedicada a l'horatge i, bueno, i al voltant, no?, del medi ambient. Conta'ns, Patricia, com serà en l'edició de Notícies 2 i en la de les 2 de la vesprada. Sí, després dels informatius sempre posarem en marxa aquest espai meteorològic i, òbviament, tractarem el que tot el món vol saber, que en este cas és quin horatge farà a la seva província, a la seva comunitat, i també tractar les temperatures i ja de cara als pròxims dies, no? És una informació que verdaderament tot el món està pendent, pràcticament des que s'alça de bon matí, i nosaltres no volíem deixar de fer-ho. Tindrem després dels informatius de les 2 i després dels informatius de les 8 i mitja. Bona informació de l'horatge, que sempre en esta terra ha sigut, en fi, tradició, ens encanta saber quin és l'horatge que farà, i tant en l'edició de les 2 com de les 8 i mitja tindrem profusa informació. Bueno, i Xavi Blasco, que no ho hem comentat, una cara també de la cadena, de la casa, un periodista també. En fi, sí, Xavi Blasco, molt consolidat, bon amic. Efectivament, consolidat, amic i gran professional amb gran experiència, i hem pensat que per a inaugurar, estrenar este informatiu possiblement era la persona més adequada, perquè ja estava en la casa, ja coneixia la casa, i per tant facilita molt el camí d'encetar ara un informatiu que per a una televisió de reduïdes dimensions és complex tindre preparat un bloc d'informació actual i tal a les 2 de migdia, i Xavi Blasco pues serà un poc l'encarregat de que això siga així, i si no, pues de veure com ho explica. A partir de les 2 de la vesprada, és a dir, en 40 minuts arranca esta fita per a esta casa, per a Levante Televisió. Jo vos convide, en nom de Xavi Blasco i de tot l'equip, que no vos perdeu esta nova edició, i per descomptat que li feu una ullada a Levante Notícies 2 en la nova cara al capdavant, Patricia Ramírez. Barca nova i bon vent, que sol dir-se en aquestes ocasions, i tota la sort del món. Estarem veient-ho de l'altre costat de la tele. Moltes gràcies, Ximo. Jo només vull dir que accepte este repte amb alegria, amb il·lusió, i bueno, que des de tot l'equip de Levante Televisió estem sempre al capdavant, estem darrere també de les notícies, i esperem fer-ho el millor possible i poder donar a tota la gent que vulga posar la seva confiança en nosaltres, l'actualitat i contar-nos notícies, que al fi i al cap és el del que es tracta. Serà bonic això, lo de la il·lusió, Patricia. Enhorabona a tot l'equip i arranqueu en un dia tan especial i tan històric com el dia de l'abdicació del rei. A les 2 i a les 8 i mitja a Levante Televisió. Gràcies, Patricia. Gràcies, Paco. Gràcies. Adeu. Gràcies. Cooperativa Unión Protectora del Perelló estará presente en la tercera Feria Gastronómica del Tomate del Perelló los días 6, 7 y 8 de junio. Esta cooperativa está empeñada en su total recuperación. El tomate valenciano es todo corazón. Su temporada en mayo y agosto es el más sabroso y un verdadero regalo para los sentidos por su textura, sabor y aroma. Y además es nuestro. Producto natural del Parque de la Albufera, compatible por su perfecta armonía con el entorno. Visítanos en el stand de la tercera Feria del Tomate los días 6, 7 y 8 de junio. Os esperamos. Más información, uniproperelló.com. Acércate a Levante Televisión para estar informado, porque Levante Televisión amplía sus servicios informativos. A las 2 de la tarde, Xavi Blasco en Noticias 1 te acerca toda la actualidad con detalle. A las 20:30 en Noticias 2, Patricia Ramírez te resume la información de la jornada. Además, ahora en los informativos de Levante Televisión tienes una amplia información del tiempo con el espacio L'Horatge. Levante Televisión. Más información. Más cerca de ti. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das, porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Osias Mas, número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Come on. Pica, pica, todo Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Estás escuchando Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bueno, pues seguint minut a minut, per descomptat, la notícia del dia, les derivades, múltiples derivades que hi ha de l'abdicació del rei Joan Carles. Però de més notícies ens hem ocupat i hem llegit en la edició de Levante, el mercantil valenciano, i avui firma Teresa Domínguez una excel·lent informació relacionada amb Dosano Pinzario. Dosano Pinzario és un romanès de 32 anys, que no és que va matar la seva víctima, sinó que li va traure els ulls en una escabrosa maniobra en els gabinets, li es va donar al seu germà, en fi, un cas de maltracte, en fi, realment, certament vomitiu. Bueno, el titular de Teresa de Wi és la detenció per part de la policia, l'arrest d'este assassí masclista que venia d'Almeria en un hotel de València. I Teresa Domínguez està així este matí per a donar-nos algun detall més. Què tal, Teresa? Bon dia. Hola, buenos días. Buena. Bueno, lo que más llama la atención es lo brutal del asesinato de su pareja, de esta mujer, de María, por parte de este Dosano, de este elemento, sí, ¿no? Todo asesinato es violento en sí mismo, aunque parezca una obviedad, pero bueno, es cierto que hay veces que el asesino, en una espiral de violencia o de locura o no se sabe muy bien de qué, llega a unas cotas que son, como has dicho tú, vomitivas. Yo me había quedado macabro o espeluznante, pero efectivamente llega al punto de ser vomitivo. Imagino que los psicólogos tendrían una explicación de por qué le arranca los ojos, pero ciertamente, es decir, ¿y se los entrega al hermano de él? Se los entrega, sí, digamos que como prueba del acto extremo que acaba de cometer, matarla a puñaladas. Y bueno, pues imagínate, o sea, extraerle los ojos y llevárselos a su hermano como prueba de ese crimen. Es realmente espeluznante. Movido, evidentemente, por una perturbación completamente, estamos completamente seguros, pero también probablemente por una infidelidad, ¿no? Según las informaciones de la, bueno, infidelidad que él pensaba que era una infidelidad, bueno, o vaya a saber, ¿no? Eso te iba a matizar. En primer lugar, él dice que una infidelidad, la hubiere o no la hubiere, evidentemente eso no justifica un asesinato. Puede justificar el fin de una relación, puede justificar un enfado, pero jamás ni una agresión. O sea, las personas no son cosas y por tanto no se puede ejercer la propiedad sobre ellas, que es la esencia del machismo. Cuando tú cosificas a la mujer y la consideras una propiedad, como el coche, el mechero o cualquier otro objeto, pues haces de ella lo que harías con un objeto que no te es útil en ese momento, que es matarla. Entonces, insisto, no sé si la hay, pero aunque la hubiera, es completamente irrelevante. Por eso, pues, las motivaciones de él, ¿no? Claro, la motivación esencial en un crimen machista es la cosificación de la mujer. Es lo que tienes, ejercer el poder sobre algo que se considera un objeto y por tanto es de mi propiedad. Indiscutible. De hecho, la mayor parte, por no decir todos los casos de violencia machista, con o sin muerte, se producen cuando ella decide romper la relación, porque digamos que es la ruptura de la relación de poder. Es el detonante. Efectivamente. Efectivamente. Por eso, cuando hay una historia de este tipo, de que antes se llamaba celos o crimen pasional y tal, solemos ser muy cautos y muy delicados a la hora de transferir eso al papel o a cualquier otro medio para transmitir una noticia, porque lo último que hay que hacer es, o sea, lo esencial es huir de una posible justificación y que jamás ningún oyente, ningún espectador, ningún lector entienda que es una justificación. Absolutamente. No hablaba en la mente de él. Cómo se elabora el trastorno, porque pues él piensa efectivamente que hay esta infidelidad. No justificaría, por supuesto, en ningún caso. Porque él también amenaza, por lo visto, a la persona con la que se supone que tenía una relación, ¿no? Digamos que es un tipo con antecedentes, igual que él, pero con antecedentes más graves. Él tiene antecedentes, pero de señor que se mete en broncas cada dos por tres. Tampoco cada dos por tres, tampoco tiene tantos antecedentes, pero digamos que son de lesiones, coacciones, amenazas, ese tipo de... No son delitos de tráfico de drogas o contra la propiedad, no es un atracador ni un ladrón. la otra persona con la que supuestamente su mujer había tenido o tenía una aventura, es una persona, un delincuente. Entonces, claro, ahí digamos que su valentía a la hora de matar y extirpar los ojos a su mujer ya no es tanta, porque anuncia que lo va a matar, pero no, lo único que hace es huir. Entiendo. Bueno, lo que sabemos y lo que publicas en Levante, el Mercantil Valenciano, es como la policía le sigue la pista desde Almería y lo trincan en un hotel de Valencia, ¿no? Y aparte, curiosamente, cerca de unas instalaciones policiales, ¿no? Claro, sí, pero eso es desconocimiento, supongo. Claro. Bueno, desconocimiento por su parte, evidente, porque él ni siquiera vive aquí, pero también por parte del amigo que le acompaña, que sí que vive aquí, o sea, que un poco despistado sí que estaba. Porque, bueno, mira si hay, desde la última pensión más baja hasta el hotel más caro de Valencia, tienes un amplio elenco donde elegir, que no sean las inmediaciones de una comisaría de policía, pero mira, es irrelevante en todo caso, es un detalle curioso, pero no es relevante a la hora de detenerlo. Correcto. Bueno, la investigación de la policía les lleva a seguirle el rastro desde el momento en que, en fin, roba un vehículo también, claro, a punta de arma blanca, y a partir de ahí inicia su huida, ¿no? En el momento en que él acude a casa de su hermano para decirle matado a mi mujer, le entrega los ojos y huye con el cuchillo, a partir de ahí él emprende una huida que tiene por destino Rumanía. Por tanto, no tiene medio de transporte, es cuando amenaza un conductor, se le sube en el coche y le obliga a circular hacia Barcelona, a viajar hacia Barcelona. Tienen el incidente que todos conocemos a la altura de Massanassa, un pinchazo de la rueda. Este se ve que ya no sabe qué hacer y abandona al señor a su suerte con su vehículo pinchado, deja de amenazarle con la navaja y continúa su huida. Supuestamente, en eso no se sabe si es a pie, si termina contactando con el amigo en Valencia y lo recoge, eso no se sabe. Lo que se sabe es que aparece a las 4 de la tarde del sábado, para registrarse en un hotel, en el hotel este que decimos, al lado de la comisaría de Zapadores, del complejo policial de Zapadores. Se registra en el hotel y la policía automáticamente, una vez que se conoce la persona, el dueño del coche, una vez que se queda tirado en la carretera con el pinchazo, alerta a la Guardia Civil, acuden, le acompañan al cuartel de Alfafar, interponen la denuncia correspondiente, y entonces a partir de ahí se genera una alerta policial en toda la ciudad de Valencia y en el extrarradio, porque saben que el tipo está por aquí, ¿no? A raíz de las investigaciones que lleva el grupo de homicidios de Almería, también se sabe que aquí tiene al menos una persona que conoce, con lo cual se empieza, digamos, a tejer la telaraña que conduzca a su detención. Finalmente, bueno, con una serie de investigaciones policiales que pasan por la criba de las personas que se registran en los hoteles, consiguen saber que está alojado en este hotel. Y en ese momento, bueno, se monta el operativo, que consiste en que vayan los GOES, los especialistas en los asaltos a viviendas. ¿Negocian con él en algún momento? La negociación es peculiar, nosotros la insinuamos ligeramente, pues tampoco hemos querido entrar en demasiados detalles, ¿no? Pero una vez que lo tienen centrado, digamos, se hace el despliegue policial, observan que el tipo está muy nervioso, sale mucho a la terraza, temen un posible suicidio en el momento que se produzca el asalto, entonces lo que hacen es, digamos, que entretenerlo, ¿no? Telefónicamente se habla con él, la negociación consiste en eso, en que hay una llamada para asegurar la efectividad y el éxito del asalto y la detención, que es en definitiva lo que se persigue. Finalmente, a las 8:45, los GOES, que son muy buenos en su trabajo, hacen un asalto que prácticamente nadie se entera en el hotel, entran, lo detienen, él ya está derrotado porque ya son muchas horas desde que ha cometido el crimen, ha pensado mucho, tiene hijos, en fin, empieza a aflorar ya, digamos, sentimiento de culpabilidad o a ser consciente de lo que ha ocurrido. Y ni siquiera opone resistencia, lo detienen y ya está, se lo llevan a la jefatura de policía, ni siquiera se le toma declaración porque entiendo un juzgado de Almería. Se hace un pequeño registro en el hotel, encuentran el arma, se mete en un coche policial. ¿El arma que utilizó para matar a María? Se supone que sí, es decir, hay un laboratorio en esto, ¿no? Exacto, hay un arma blanca que se encuentra en el hotel, se interviene y se la llevan ahora para canalizar, supongo que tendrá restos de sangre. Bueno, pues todo eso y más detalles encontráis en la edición tanto de la digital como la de papel de Levante, el Mercantil Valenciano, escrito como siempre por Teresa Domínguez, a la que agradecemos mucho que esté con nosotros un día más. Gracias. Y mi compañero Ignacio Cabanes. Ignacio Cabanes, al que mandamos un abrazo. Y punto Cabanes, el gran Ignacio Cabanes, claro que sí. Gracias, Teresa. Un beso. Vale, buenos días. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96 747 0018. 36 Balneario de la Concepción.es. Este estiu, si tens més de 18 anys, pots continuar formant-te per allò que estàs estudiant. Vas por el partit d'ahir, eh? Quina pallissa vos pegarem. Per cert, saps alguna cosa de les beques de la DIPU? Que va, no hi ha res. Tu saps què te ho diria? La DIPU i el teu ajuntament t'ajuden amb més de 3.100 beques de 500 euros al mes durant juliol i agost perquè adquirisques experiència. La DIPU et beca. Diputació de València. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Heladería Ginares proviene de una larga tradición familiar. Destacan por su gran variedad de helados con todos sus sabores, desde los más tradicionales y artesanales. No te lo pienses más. Qué mejor que acabar de darte un baño o dar un paseo por el Parque de la Albufera y venir a saborear los mejores helados en Heladería Ginares. Estamos en calle Vía Sucronense 23, El Perelló. Heladería Ginares. Ven y compruébalo. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Valencia Abierta con Chimo Rovira. Sí, però què passa? Que no tenim actualitat futbolera i esportiva en el dia d'avui, Ximo? Sí, però avui és un dia històric, avui ens ha dedicat el rei Joan Carles, havien de donar-li espai informatiu, tenien des de primera hora, ens van tocar des de Zarzuela, diguem, escolta, cualquier momento el rei puede hacer el comunicado y tenéis que dejar el espacio. Sí, sí, no, no, sin ningún problema. Y esto ha ido variando un poco los tiempos habituales del programa. Pero claro que hay información deportiva y futbolera, claro que sí, home, per l'amor de Dios. Además, a partir de hoy, oiga, un fichaje de campanillas, oiga usted, porque nada más y nada menos que el profesor Bau, don Tito, estará con nosotros para contarnos, casi para cantarnos, lo que haya de interesante, que será mucho en el fútbol y otros deportes deportivos. Profesor, bienvenido a este barco, que es el suyo. Todo bien. Buenas tardes. Lo de cantarlo vamos a dejarlo estar, que después del villancico navideño me han prohibido cantar en todos los lados. Tenemos encantado de estar con vosotros y obviamente hoy es un día donde lo del rey se lo come todo, pero tenemos noticias del Valencia, de Lim, de un posible fichaje de Lim con los ojos rasgados. Señor Rovira. ¿Para el Valencia? Para el Valencia. Ostras, eso es una novedad. Pero tardo en deseos de conocer. Pero sí, ahora mismo se lo vamos a decir, pero yo entiendo que, igual que ha pasado con lo del rey, la actualidad es la que debe mandar la información deportiva, y la actualidad de hoy, señor Rovira, no es otra que el básquet. Claro, no es otra que es el tercer partido del playoff. Tercer partido del playoff después de lo que ocurrió en Sevilla, inesperado, después de la paliza que les dimos aquí en la Fonteta al Cajasol, pero no sé si es que nos dormimos, qué es lo que pasó, pero se lo vamos a contar aquí, el tercer y definitivo partido en la Fonteta. Cómo no, en la 97.7. ¿Quién lo narra? El hombre del básquet, esa voz melodiosa, ese juglar del básquet. Juanma Romero, ¿qué tal, Bonico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, qué bonita la presentación. Me ha gustado. Lo que usted merece, Romero. Oye, la gola, ven a Finaeta, veré esta vespera. Bueno, ¿cuándo empezamos la retransmisión aquí en la 97? Pues el partido es a las 8:30 de la tarde y empezaremos pues 10 minutitos antes, o sea que desde las 8:20 ya vamos a estar ahí contando el partido trascendental. Hoy es partido sin red, como se suele decir, porque o ganas, no cabe otro ahora mismo para el equipo de Belimir Perasovi después de, como tú decías, esa derrota el pasado sábado en Sevilla. ¿Qué pasó a los muchachos? Porque aquí en la Fonteta les dimos un baño en el primer partido, me parecía que esto iba a ser un paseo en barca, pero en Sevilla, ¿qué pasó? ¿Nos dormimos? ¿Que ellos tenían más potencial de lo mostrado aquí en el primer partido? Hombre, yo creo que por un lado sí que fue así, ¿no? Porque pese a ganar de 30 al jueves, la diferencia quizás en la pista no fue tanta como la que luego reflejó el marcador, ¿no? Pero evidentemente Valencia Basket el otro día en Sevilla no estuvo con esa intensidad, sobre todo en defensa, que le ha caracterizado esta temporada. No es normal, por ejemplo, que en el tercer cuarto se encajaran 32 puntos, que bueno, fue una auténtica barbaridad. Y fíjate, pese a ello, llegó a perder de 16 y a falta de un minuto y con un triple de Dolman, el equipo llega a empatar, ¿no? Vaticinábamos que podía ser un final a Caro Cruz, pero justo en la jugada subsiguiente, ese triple de Dolman, ellos anotan un triple muy valiente del norteamericano Bamford, y a partir de ahí yo creo que el Valencia Basket es cuando descarrila y cuando el Cajasol ya cree que puede ganar el partido, y al final, arropado también por su afición, que se vino arriba, pues le infligió lo que ha sido la quinta derrota esta temporada del Valencia Basket, que se dice pronto, en 36 partidos que llevamos ya de liga regular. Pero bueno, yo pese a todo soy optimista. Hoy el equipo creo que está concienciado en tratar de no cometer esos errores. Sabe que está ante una cita histórica, sería la tercera semifinal del equipo, y además este año hay datos que invitan al optimismo. Por un lado, nunca el equipo ha perdido dos partidos seguidos esta temporada, y por otro lado, sobre todo aquí en La Fonteta y en Valencia, llevamos 18 partidos de liga con 17 triunfos del Valencia Basket. Solo el Real Madrid ha ganado este año, con lo cual yo creo que pese a todo el Valencia Basket hoy es favorito, y seguro que mañana contaremos que está en las semifinales de la liga. Escucharemos juglar del parquet, paladín de la canasta. Ahí te escuchamos, Romero. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Y por cierto, hoy tos de taroncha. Ese es el lema hoy del Valencia Basket para acudir a La Fonteta. Que todo el mundo llegue alguna prenda taroncha. Amón, tos a La Fonteta y tos de taroncha. Claro que tú también llevarás algo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Una camiseta o algo, ahora que pones. Bien, ahí te quiero ver. Gracias, Juanma. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Tos de taroncha porque hay que estar en las semis. Claro que sí. Bueno, y la de la actualidad futbolera, profesor, ¿qué destacamos? Pues la actualidad futbolera obviamente pasa por la venta del Valencia, por las negociaciones Bankia-Lim Bankia, que es un culebrón que parece interminable, pero yo creo que se va a acelerar esta semana. Y de ahí viene el fichaje que te he anunciado antes, casi en exclusiva para Valencia Abierta. Esta semana yo estoy todavía alucinando. Vamos a tener un fichaje de ojos rasgados en el Valencia. ¿Tú crees que antes de el miércoles se cumple el primer aniversario de don Amadeo I, Amadeo Salvo, como presidente del Valencia, antes de su primer aniversario, de que sople su primera vela, habrá fumata? Bueno, precisamente la palabra fumata es la que empleo yo mañana en Superdeporte. Pero ojo, no fumata blanca, fumata blanca y negra. Eso no lo debes olvidar nunca. Blanca y negra, vale. Lo que yo sí que creo es que habrá fumata, y lo que también creo es que hay un fichaje estrella. Oye, cuénteme, pero no, profesor, de ese fichaje. Don Joaquín, no para el césped. Un fichaje estrella para los despachos, un gestor, un hombre del IM. La sombra de Amadeo Salvo. Es normal, cuando alguien compra una empresa, enseguida pone a su persona de confianza. ¿Eso quiere decir que Amadeo Salvo tiene fecha de caducidad? Yo no he dicho eso. Quiere decir que Peter Lim, obviamente, si entra con su equipo. Y no me estoy refiriendo ni al señor Dowens, que como usted bien sabe es el director de marketing mejor pagado del fútbol mundial, ni al socio de Lim, el señor Méndez, que ya tiene hecho medio equipo. O sea que será alguien de confianza del entorno de Lim, muy probablemente algún paladín también, algún delfín de esa misteriosa señora que es la que le lleva los negocios a Pere Lim, que le digan Pere Lim. Pere Lim, o sea, vamos a tener un singapurense muy probablemente, un gestor de ojos rasgados ahora, en la toma de decisiones del Valencia. Ahora como con el término, yo pensaba que era un fichaje Valencia, césped, profesor, me he quedado un poco chafado ahí. Más importante es ese fichaje y el futuro que pueda venir. De todas formas, como bien apunta hoy Superdeporte en su portada, el fichaje de Cuyate, un jugador del Anderlecht que se despidió ayer de sus compañeros, está prácticamente cerrado, lo mismo que el de Rodrigo de Paul. Está Enzo Pérez a punto de venir, la gente está muy ilusionada con Jackson Martínez, que es el típico delantero de esos espectaculares que marca un gol y baila y hace volteretas. Esos picantones que tanto le gustan, profesor. Picantones que en las redes sociales arrasa. Es más, yo he visto un YouTube de Jackson Martínez con una canción que le han hecho, el vídeo está correctito. La canción para matarlos a todos. Es horrible. Bueno, el tema es que en cuanto se firme el acuerdo con Bankia, el Valencia no está parado en ningún momento y está prácticamente todo embastado. 4 o 5 fichajes ya están en cartera, ¿eh? ¿Te gustan los fichajes? ¿Los perfiles? ¿Te parece que, en fin, estamos encajando bien? ¿Estamos haciendo en fin, bueno, yo no soy, yo no, una buena composición de equipo para la próxima temporada. Yo obviamente no soy técnico, lo importante es, uno, que sí se está haciendo equipo, dos, que se están buscando la salida con los que no cuentan, y tres, casi más importante, pues que se está trabajando con cierta comunión entre Rufete, Ayala, Dowens y Lim, que es complicado, es complicado. Cuatro amos del calabozo para fichar y desfichar, y parece que lo están haciendo en comandita, y en este caso bien, ¿no? Era una, para mí, una de las grandes incógnitas. Apuntaba, profesor, el tema de las salidas, y leo en Levante y también en Super, la diatriba que se le genera al porter de Torrent, a Vicent Guaita, el hecho de que Alves, en fin, está claro que ha abrazado el valencianismo, que quiere quedarse en este proyecto. ¿A quién más se le ponen las cosas difíciles, más allá de Guaita, si bueno, quiere continuar? Lo de Guaita es nuestro amigo de Torrent, y por lo tanto le tenemos un cariño especial, pero los futbolistas son gladiadores, y en la arena, en lo que es en la cabeza, en psicología, Alves le ha pegado un bocado, le ha dado con el tridente, y lo mejor que le puede pasar a Guaita, desde mi punto de vista y con cariño, es que coja minutos fuera del Valencia, ¿no? Otra temporada igual, yo creo que sería muy negativa para él, porque es todavía muy joven. Los porteros, Chimo, como tú bien sabes, maduran a los 32, 33, 34, están casi en su mejor momento, en un momento de esplendor. Van a salir muchos jugadores, casi todos los cedidos, menos Carles Gil, que está en el Elche, que es un activo de las redes sociales también, y seguramente a partir de hoy, seguidor de Valencia Abierta, que bueno, que ya está en camino. Me encantaría que estuviera la próxima temporada en la plantilla. ¿Va a estar, profe? Sí. Va a estar y vendrá al programa como Dios manda. Sí, señor. Porque él lucha por el balón d'or que da Superdeporte. Que te tengo que decir que estamos hablando de la selección, que no hay valencianistas en la selección. Solo Albiol de Villamarchant, pero valencianistas ni uno. No. ¿Quién hay otro valenciano en la selección que casi pasa desapercibido? ¿Quién? Juanfran. Ah, es verdad, claro. Señor, de Crevillent. Que si gana el Balón de Oro hay que ponerle una alfombra de Crevillent. Que, por cierto, me ha gustado mucho la lectura que ha hecho el profesor. Lo he reflexionado aquí con los oyentes de Valencia Abierta. La primera derivada de la abdicación del rey es que el Real Madrid deja de ser el equipo del gobierno. Naturalmente. Tengo que decirle que a partir de ahora el Atlético de Madrid sube muchos enteros y también de rebote el Valencia. ¿Sabe por qué? ¿El príncipe es del Valencia? El príncipe es del Atlético de Madrid. ¿Es del Valencia? El príncipe es del Atlético de Madrid. Leticia no tiene pinta que le guste mucho el fútbol. Todo se ha dicho de paso. Pero hay un dato importante. Dígame. Que ha estado a punto de ser crucial para el futuro del Valencia. Y es, ¿quién tiene deudas con Lim? ¿Deudas? El Atlético de Madrid le debe 10 millones de euros a Lim. 10 millones de euros a Lim. El equipo de Felipe nos hermana de alguna manera rey, con el equipo del Manzanares. Hasta a punto de cargarse a Lee directamente, porque si le hubieran puesto ese dinero en acciones, nadie por la ley del deporte puede ser accionista de dos equipos de fútbol. Y la gente de Cerberus hasta el último momento está indagando para ver si se podía cargar a Lim con esa doble treta. Mira, Ángel Gil le ha dicho que la deuda se está rebajando. ¿Y qué es deuda? Simplemente no es no son unas acciones donadas a cambio. ¿Usted, profesor, tiene deuda? ¿Buenas relaciones con el hijo del difunto Jesús Gil, con Miguel Ángel? Yo llegué a jugar una partida de parchís con el padre y no me lo pasaba mejor en mi vida con don Arturo Tuzón. Yo hice un tómbola también con el padre. Era un crack. Yo no sé si luego la cartera te la tenías que guardar o no, pero correcto. Como individuo era... Lo digo por si puede hacer, profesor, una consulta y decir, oiga, este Pere Lim es de fiar, este hombre los tiene realmente, pero, quiero decir... La respuesta se la doy ya. Al Atlético de Madrid le dejó un dinero muy importante que le salvó. Ojo, que el Atlético de Madrid, hablamos que el Valencia tiene deudas. El Atlético de Madrid no paga Hacienda ni a la Seguridad Social. Ahora, yo no me meteré con el Atlético de Madrid a partir de hoy. Porque estamos hermanados. Señor Rovira. Estamos hermanados. Hay que dar otro paso. ¿Alguna pincelada más, pues, profe? Mira, hay un tema que me gustaría en estos Valencia Abierta, y siempre que la ocasión lo requiera, pues es hablar. En este caso, hay que hablar de tenis, es preciso. Hoy se juegan el pase a cuartos de final dos cracks, Rafa Nadal y nuestro vecino de Xavea. El señor David Ferrer, que es noticia doble. Uno, porque puede meterse en cuartos. Y dos, porque tiene un amigo. ¿Sabe cómo se llama su amigo? Le voy a decir el nombre y se va a quedar usted en blanco, pero se lo voy a decir. Dígame. Se llama, ni más ni menos, que Alan Herman. Esa es la noticia, Alan Herman. ¿Alan Herman? Alan Herman ha cogido una tabla de surf y un remo de esos gigantes para hacer la travesía Xavea-Ibiza para protestar contra las prospecciones petrolíferas. ¿Y sabe quién la ayuda? ¿Sabe quién ha firmado? ¿Sabe quién está detrás? Don David Ferrer, que es un tío estupendo. ¿Y su madre más? ¿Conoce usted a la madre? Un encanto de señora. Naturalmente. A los pies de la madre. Es que David es de sabia y lo disfruta y lo vive. Y lo vive con pasión. Y simplemente ya como apunte de tenis también, que no se nos olvide que el deporte femenino es muy importante. Que parece que solo vivimos de Nadal y de Ferrer, son grandes. Dos españolas ya están en cuartos de Roland Garros. Dos españolas pueden pasar a semifinales. No pasaba desde 1980. Se llaman, porque la gente casi no las conoce, Carla Suárez, canaria, y Garbiñe Muguruza, que tú dirás, esa nació en Bilbao, ¿no? Con ese nombre y ese apellido. No, es de Caracas, hispano-venezolana. Se ha criado en España, obviamente de familia vasca. Lo cual prueba que los de Bilbao nacen donde quieran. Y juega contra Sharapova, pero ojo, es que se puede meter en semifinales, que es que sería la monta, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer seguimiento del tenis también, que el magisterio del profesor nos ha hecho reflexión sobre este particular. Bueno, a la hora habitual y no tan tarde, sobre la 1:15 tendremos cita con el maestro Bau. Hasta mañana entonces y días subsiguientes. Encantado de estar con vosotros y ahora me voy corriendo a casa a programar Levante Televisión, sí, señor, para ver los nuevos informativos que me han dicho que son la bomba, por lo que he intuido son la bomba. Y luego, ¿qué quieres que te diga? Voy a ver el básquet, lo voy a ver a través de los ojos de Juanma Romero. Gracias, crack, un abrazo. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Eco Fiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada lleva de a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Casa Jerónimo es uno de los bares-restaurantes más conocidos de este pueblo marinero. El Perelló. Todo un clásico. Cocina valenciana con toda su variedad en arroces, destacando el arroz amb carranc, excelentes carnes y pescados de primera calidad. Cuenta con amplios salones para disfrutar de una cocina más elaborada y personal. Abierto todos los días del año, excepto los miércoles. Estamos en Avenida Narciso Monturiol, número 6, El Perelló, Valencia. Reservas al 96-177-10-11. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. La vida es una... Pero Mariñas, ¿cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va, hombre? Oye, ¿me oyes bien hoy? Me alegro, hombre, hoy te escucho hoy fantásticamente bien. ¿Dónde estás? Pues estoy ahora mismo... ¿En Zarzuela? En la unidad, en la Zarzuela, precisamente, en la zona de prensa, porque ya sabéis la noticia de este día maravilloso... de su majestad el rey, que ha abdicado. Tengo varios chascarrillos que, si quieres, te puedo comentar, Chimo. Claro, claro. ¿Qué es entre, por ahí, entre bastidores? ¿Qué se comenta? Aquí, ¿qué comenta entre la bastidores, canalla? Aquí, en la trastienda, ¿verdad? Bueno, pues mucha gente dice que hemos conocido varios dos reyes, varios papas, pero solo un presentador de saber y ganar. ¡Viva Jordi Hurtado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! También te comento, Chimorrín, que los hosteleros de Benidorm están encantadísimos porque lo esperan con los brazos abiertos para su jubilación. Hombre, claro. ¿Tú crees que él tendrá pase VIP con lo del inserso, no? Él tendrá pase VIP, tendrá también los primeros asientos del autobús para él y para la reina, que son los mejores. Y, por supuesto, tendrá preferencia en el buffet libre, que ya sabes que la gente mayor en el buffet libre se tira como leones. Y ellos estarán, por supuesto, con preferencia. Además... también la cena de Navidad no será lo mismo, porque ya tendremos a don Felipe... que tendrá que presidir la mesa y cortar el pavo. Tendrá que presidir la mesa, abrir el vino y todo esto, que es una cosa que, oye, pues que ya le hacía falta al rey. Y atención, porque lo que no se sabe es si tendremos que cambiar las monedas. Ah, claro, es verdad, claro. Claro. Esto, bueno, ya cuando murió Franco... ya hubo un tiempo que convivieron un poco ambas esfinges. Entonces ocurrirá eso, habrá que imprimir. Habrá, ¿no?, que imprimir la esfinge de su majestad. Atención, porque será Felipe VI, será nombrado Felipe VI. Y dicen algunos como Camilo VI y V de Valencia, que dirán algunos. También te comento, por cierto, que, bueno, su majestad el rey también está en un momento complicado de su salud porque está recuperándose de todas estas dolencias que tiene. También se ha corrido la voz hasta la reserva de elefantes de Sudáfrica, que están temblando ya todos los elefantes. Están temblando, Chimorrín. No, él dijo que ya no iba a ir más. Están temblando porque si este hombre... Con lo de Corina y todo eso terminó muy arrepentido, y lo de la caza de elefantes, y que él se dedica como mucho a cazar la liebre, detrás de la liebre. La liebre o el conejo, que es lo que se iba cazando hace tiempo ya, su majestad el rey. Sí, tú sabes que el rey para cazar el conejo es bárbaro. Bárbaro, maravilloso. Él ya sabes que le gusta el otro conejo peludo de la estepa africana. Exacto. Oye, ¿está por ahí David Albelda? ¡Yeah! ¡Pero me callo, David! ¿Cómo estás? No, home, jo, és que... També estic així un poc... Què passa? Pues, de voler lo del rei, però és que he vist avui una notícia en la secció de deportes que tenemos aquí en el programa tuyo. Sí, ¿eh? Porque estem ja mirant pues, coses, ¿no?, de lo que volia fer el tío Soler en lo del secuestro a este home, ¿no? A Vicent Soriano. Diu que volia posar-lo en un zulo, tu. Sí, tenim al president també, si vols, per així, eh? Ha estat també per ahir, eh? Sí, date el passe, eh? A veure. Bon dia. Home, què passa? bueno... Juan, pues, però tu t'està tramolla, home, per l'amor de Déu. Això no tens vergonya, home, tu, de fer això? Això ha sigut perquè algú a mi m'ha aconsellat malament i això no és correcte. Me digueren, tu busca un bajo, pues que sea así discreto. Yo, bueno, vas a buscar un bajo ahí en el centro comercial de Saler, ¿eh? Para picar ahí a Soriano y todo eso. Y 150 metros cuadrados. ¿En el centro comercial? En el mesa, sí, en el Alfafar, sí. Y ves tú, volví a picarlo ahí en el... en lo que es en el escaparate a Víctor Soriano y a Boris y Sine Cobraem. Otra cosa también te digo. Esto que digo es mentira, ¿eh? Todo lo que digo es mentira y eso yo me negué completamente a anunciarlo, ¿eh? ¿Lo qué? Lo del... el secuestro este. No ni de secuestro, ni colombiano. Yo lo único que volía era agarrar a Vicent Soriano durante unas temporadas para que viniera a fer-te vics, y si no, pues que me anara pagando el deute, eh? Molt bé. Ale, Juanito. Un abrazo, adéu. Sé que resulta que el Guaje se'n va al New York City. Yeah, así estic otra vegada. Yeah, David. Yeah, no, que estic... Com ha sigut això, que s'ha anat a New York City? Pues diu que està cansat ja un poc, no?, el tema de Cholo Simeone, paso a paso, partido a partido, gol a gol. Ya. Y el home, pues al final, pues ha cansat ja. Li s'han omplat les boles i el dic, me'n vaig allà a Nova York i a guanyar 4 dures més, així a mi no me chillen i pica l'argentino rere de mi. Pues però home, jo pensava que vindria a ser de València, no? Però no, ell no. Es veu que lo de l'IM no li ha acabat. Lo de l'IM no li agrada. Ell és, ni argentinos ni chinos es agraden a ells. Mira, parlant de chinos, mira, médicos chinos han implantado huesos fabricados en una impresora. ¿Qué tal? Esto es, ¿qué tal, Punset? ¿Qué tal? Mira, esto es realmente, realmente extraordinario. Increíble, extraordinario, ¿verdad? Hoy ahora mismo los huesos se hacen con una impresora. Esto es fantástico. Esto poco, si se rompe a lo mejor un hueso, un futbolista del equipo de Peter Lim, ¿también podrían hacerlo con una impresora? Así de rápidamente, con una impresora. Lo único que tiene que ser 3D, porque si lo hacemos con la impresora en blanco y negro, solo podríamos ponernos el jugador de color, ¿no? Como favor, este chico tan bonito que estaba antes de Valencia. Sí. Oye, me olvida. Esto es increíble, ¿no? Un homóplato, una clavícula, una pelvis. Todo esto se puede sustituir por prótesis impresas. Es increíble. Es fantástico, realmente. Esto es la ciencia médica. Esto tendríamos que hablarlo. El único problema es que destiñe un poco, ¿no? El claro, tema, ¿no? Se va la tinta. Deja un poco. Deja claro, un poco la tinta y en vez de hueso parece pues un tendón. Pero la verdad es que y van a crear también riñones humanos. Es increíble, esto los chinos. Es increíble, de verdad. Oye, hablando de huesos, Punset, fíjese, nos vamos rápidamente, nos subimos en el motocarro del misterio. ¿Qué tal? Con Iker Jiménez. Hola, Iker, ¿qué tal? Buenos días, Chimo, ¿qué ¿cuál tal? Es la última novedad en el motocarro del misterio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Fíjate, el rey ha abdicado. Ha abdicado y bueno, de verdad es que teníamos esta noticia para todos vosotros, ¿no? Pero sobre todo, hemos querido mantener en esta edición... En Argentina ya han hallado restos del dinosaurio más grande del mundo. Y parece ser que era Manuel Fraga, el dinosaurio que estaba enterrado allí. Se trata de un ¿El tamaño de los huesos se ha sabido, Iker? Era grande, grande, grandísimo. Sí, sí. Era como el de una pierna de Manuel Fraga, prácticamente. Y la verdad es que casi 100 toneladas de peso descubierto por un trabajador rural. Se trata del fémur de un dinosaurio herbívoro, de la familia de los saurópodos. Claro, pero don Manuel tomaba pote gallego. Pote gallego, efectivamente, y empanada también. Empanada, pero ya sabes que claro, él siempre estuvo por Argentina y parece ser que ha dejado su imprenta por allí, querido Chivo. Perfecto. Atención, tengan nota a este detalle, porque es el equivalente al de 14 elefantes africanos. Para cerrar el círculo con lo del rey, Chimo. Es increíble. Muy bien, Iker. Bueno, oye, Mariña.